Radio Utopía Noticias, la desinformación con buen humor. Esta mañana en Madrid se ha hecho pública la presentación del PST, el Partido Sin Tapujos. El recién creado grupo político plantea una nueva alternativa de gobierno a los votantes y rompe con una inercia carente de alternativa política en el panorama electoral. La singularidad más característica que presenta el PST es la que en su estatuto y programa electoral se titula Corrupción a las claras. Con esta consigna sienta las bases de lo que ellos consideran un pacto tácito con la sociedad, garantizando un mínimo de un 10% de corruptos entre sus filas, ya que eliminarla por completo es algo utópico. Nosotros no pretendemos engañar a la sociedad, pretendemos llegar a un acuerdo con ella. La corrupción política es algo inherente al político y por lo tanto imposible de evitar. Por eso nosotros vamos un paso por delante aceptándole y garantizando unos mínimos. El presidente del partido, Prudencio de Farnesio, también ha hecho hincapié en las medidas anticrisis que su formación política propondrá como soluciones a la situación económica de España. Entre las más polémicas se encuentran la propuesta de sustituir el vino de Rioja por cartones de Don Simón en los caterings del Congreso y la de imitar los recortes del sector privado y contratar a los diputados a través de contratos de becarios. Esta tarde, el presidente de la Academia de Cine Española, Álex de la Iglesia, ha confirmado en una rueda de prensa lo que ya venía siendo una verdad a voces. La próxima gala de los premios Goya tendrá una nueva candidatura que se otorgará a la mejor película del corazón. Tras alguna que otra confrontación, hemos llegado al acuerdo de crear esta nueva candidatura para intentar darle un empujón al cine español. Álex de la Iglesia sostuvo que es una medida para favorecer económicamente al cine español y que con esta medida se pretende recaudar casi un 50% más en las taquillas de los cines. La idea es simple, es conseguir el nivel de audiencia de La Noria, pero en los cines, aunque quizás para ello haya que aguantar a Belén Esteban en la gran pantalla. El anuncio de la nueva candidatura fue bien acogido por el público asistente y más de uno declaró fuera de la sala de prensa que este es el cine que quiere el pueblo español. Fuentes de aduanas internacionales afirman que se ha descubierto una nueva forma de pasar droga. El sistema ha pasado desapercibido durante todos estos años de intriga sobre el narcotráfico internacional. Este es el motivo por el que, desde este momento, se han parado las misiones religiosas en todas las partes del tercer mundo. La droga se pasaba oculta en las ingles de las monjas, vello púbico sin depilar durante décadas que ha hecho posible transportar grandes cantidades de cocaína y hachís. Yo en mis años de trabajo en la aduana he visto de todo, pero pelos como eso no podía ni imaginármelo. Colombia ha sido el primer país en no aceptar monjas en supuestas misiones evangelizadoras o de subsidio. España, a la cabeza de los países contra la droga, debido a su altísimo control constatado en este campo, acaba de empezar una investigación que implica a todos los conventos religiosos de nuestro país. Es por esto que el gobierno español ha creado un vínculo, para tal fin, con Jongueras Centros de Estética, con el fin de erradicar dicho vello lo antes posible y esclarecer la situación. Radio Utopía Noticias, la desinformación con buen humor. Thank you.